por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Acabas de escuchar a Eowyn con su canción Lock It Away, que tus penas no te encierren. Extremos Internacionales. Extremos Internacionales. Momento de que escuches las 10 canciones más importantes de Punto Extremo en idioma anglosajón, y estas canciones esperan tus apoyos directamente en puntoextremo.org o a través de Facebook y el Twitter de Punto Extremo Oficiales. Extremo 10. Arreglar un reloj es también parecido a arreglar la vida. Hay muchas piezas. Scarlet Fate llegó a tus oídos en la posición número 10 con su canción Fixing the Pieces, un tema nuevo en los extremos internacionales. Extremo 9. Yeah. La vida no solamente son sueños. Otro tema nuevo en los extremos internacionales. Escuchaste a Pioneer con su canción Dreams. Extremo 8. I know your intentions. I've seen the way you work. Since you love destruction, this is gonna hurt. El más fuerte termina siendo el más débil, y viceversa. En la posición número 8, Firefly con el tema Stronger Than You Think, parte de su producción Now. Extremo 7. Es para mañana lo que puedes acabar el día de hoy. Posición número 7 esta semana, Light Switch con Live Like There's No Tomorrow. Extremo 6. Cuando tomas una decisión, tienes que respetarla hasta el final. Adeline llegó a tus oídos con su canción Do or Die, parte de su producción Take Heart. Sugerencia extrema. La primera sugerencia internacional de esta semana llega junto a Cuteless. De su producción Believer, escucharás el primer sencillo promocional, Need. Necesitar. You tore the veil so my eyes could see your open arms right in front of me. Lord, I feel blind, make this darkness flee. You know exactly what I need. Yeah. Escuchaste la primera sugerencia de esta semana. Era Cuteless con su canción Need y esperan tus apoyos en puntoextremo.org. Extremo 5. Cuando te peleas con alguien, es como si dos mundos chocaran y se destruyeran en miles de pedazos. 12 Stones llegó a tus oídos en la posición número 5 con Worlds Collide, parte de su producción Beneath the Scars. Extremo 4. Lo correcto siempre es recto como una regla. High Flight Society llegó a tus oídos, extremo número 4. Direction es el título de la canción. Extremo 3. Recuerda que el camino es recto, no vayas a perderte. Posición número 3 para el tema Lost in Forever de los norteamericanos de POD, parte de su álbum Murdered Love. Extremo 2. I can see things clearer this time. Memories hide, my thoughts combine. I see places and thousands of faces all at the same time. Now look, everybody close your eyes and travel into the place in the back of your mind. And now run to the place you're afraid to climb. It's where you find me, you'll always be two steps behind me. Shook, every time I close my eyes and travel into the place in the back of my mind. It's a place where memories hide. pesar de que muchas veces los caminos son totalmente pedregosos y hay que subir cuestas, él está ayudándote. Extremo número 2. Thousand Foot Crush con su canción Shock. Sugerencia extrema. La segunda sugerencia de esta semana llega junto a un veterano de la música. John Slate, vocalista de Petra, te trae una producción titulada The Greater Cause. La causa más grande. Y escucharás el primer promocional de este álbum. Hope That Saves the World. Esperanza que salva al mundo. Acabas de disfrutar de la canción Hope That Saves the World de John Slate. Apóyalo en puntoextremo.org o en los sitios oficiales de Punto Extremo en MySpace y Facebook. Extremo 1. Esta semana la posición número 1 llega junto a House of Heroes. Touch This Light es lo que escucharás. Toca esta luz. I can see you there in a ray of fire. crippling fear. Then I would roar with the raging wind. Then I would live again. I could see you there in a rain of fire, reaching out for me. I can touch it. I can hear your voice calling out my name. I wanna touch this light. I wanna touch this light. I wanna touch this light. I wanna touch this light. I wanna touch this No te separes porque después de la pausa, música nacional y más de Punto Extremo. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.